radionauta.com.ar. El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Radionauta presenta El ovillo de colores, nuevo tiempo, Musux Pacha, Machaca Pacha, nueva temporada 2016. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Un telar de música y cuentos. Podría ser una tortuga, quizá una pequeña flor, pero soy un ser humano y nací con corazón. Cada vez que el aire llega, junto con la inspiración, viene una música nueva. Buenas tardes a nuestros pequeños y grandes oyentes que están del otro lado escuchándonos en este nuevo programa de El Ovillo de Colores, un programa para niños y niñas de todas las edades que transmitimos desde Radio Nauta, que es la radio de Lola Vázquez, Centro Cultural y Social. Hola Edu, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Agus? Buenas tardes. Todo bien, disfrutando al fin de un sol primaveral. Bien, muy tranquila. ¿Vos? Hace unos días que viene ya la primavera, por fin. Sí, sí, hacía falta calorcito así. Qué invierno que tuvimos. Tormentoso, sí, sí, sí, frío, pero bueno, ya estamos transitando los días de calor, así que bien. Bien, sí. Contarles, chicas y chicos, que El Ovillo de Colores es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westerhill, la biblioteca de acá, de Olga Vázquez, que estos días cumplió 15 años, así que vamos a andar hablando de bastante del cumple. ¿Qué te parece? 15 años, sí, un montón. Sí, yo llegué un poco tarde el domingo, el festejo. Pero viniste. Sé que estuvo muy bueno, que estuvimos escuchando unos tambores ahí, sí. Muy movido, así que muy lindo, ¿no? Sí, muy lindo, muy bien. Comimos cosas ricas, compartimos talleres, después vamos a hablar un poquito y compartimos lo que es Bulla, que es una banda de percusión increíble. Qué bueno. Y hoy, 27 de septiembre, estamos celebrando una fecha que por ahí no tenemos tan en cuenta, pero es se conmemora una ley que es hacia los niños, ¿no? El derecho de los niños, que bueno, es una ley que históricamente se establece, o sea, se sanciona en los 90. Mira. Pero que, bueno, después en el 2006 se renueva un poco con un sistema de promoción y protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Donde se empieza a considerar esta cuestión de los niños como sujetos de derecho. Bien, ¿no? Esto que decías es muy importante porque si bien el Estado siempre se ha encargado de vulnerar cuanto pueda desde sus distintos gobiernos en general, salvo las honradas excepciones, sirve siempre para que jurídicamente tengamos algo en qué basarnos. Esta ley de promoción que decías vos del año 90, en el 94 te decía también, tiene rango constitucional en lo que es la Declaración de los Derechos de Niñas y Niños de las Naciones Unidas, se incorpora a la nueva Constitución argentina y también esta ley de promoción que decías vos del año 2006, muy importante, donde ahí jugaron mucho las organizaciones, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo y las organizaciones sociales en general, y que hoy nos permiten sujetarnos de algo para cuando estamos reclamando chicas y chicos en situación de calle, chicas y chicos donde se vulnera sus derechos en los comedores, en las escuelas, etcétera, etcétera. Así que sí. Bienvenido sea esta fecha. Totalmente, y estas leyes que también, aunque están vigentes, siempre hay que tratar de defenderlas y mantenerlas realmente activas. Uh-huh. Estamos hablando de la salud, la educación, la participación, la identidad, que es muy importante, como hablabas recién. Uh-huh. Así que bueno, es una temática que está buena, refrescarla. Están también los otros derechos que no son menores, el derecho a la recreación, a sentir abrazos, a recibir abrazos, el derecho a tener un lugar donde leer, a jugar, a tomar helado siempre que se pueda. Hoy hablábamos de Por Dios, las dietas y la prohibición del helado. Yo es algo que estoy muy en contra. Mira, yo es una cosa que no puedo prohibirme. Agus, no sé vos, yo te voy a decir algo. Yo fui a Alco un tiempo y también siempre me tengo que cuidar mucho con el tema de mi sobrepeso, pero siempre se hablaba de los permitidos. Así claro, que el helado entra en esa lista como, bueno, muchas otras cosas que te terminás yendo de mambo. Bueno, hay un tema muy lindo, ¿sí? Si quieren escuchar, podemos compartir, de Rubén Rada, que se llama Yo Quiero. Bien. Y que habla mucho de esta temática de los niños y sus derechos a elegir. ¿Querés escuchar? Dale. Dale, vamos con eso. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde. Un programa para chicas y chicos de todas las edades. Y seguimos en el ovillo de colores. Las buenas noticias también en esta época del año no solamente nos trae la primavera, sino también tiene que ver con el aniversario, con los 15 años de la Biblio. Y contarles que ahí está Rocío en la Biblio subiendo las fotos, las imágenes de lo que fue el domingo, que no fue multitudinario. En algún momento sí fue multitudinario cuando vino la Percu, cuando vinieron los amigos de Bulla. Pero tuvimos un taller de ciencias, tuvimos un taller de teatro y otro taller de títeres. Cosas chiquitas, íntimas, lindas para compartir. Una tarde de sol increíble, tibia, y la presencia de muchos amigos y cosas ricas también para compartir. Qué bueno, qué alegría. Yo llegué un poco tarde porque estaban mis papás de visita, ¿viste? Y bueno, se me extendió, así que cuando llegué, llegué como para para las los postres, ¿viste? Y los para mates, los, pero los bueno, mates. Estuvo re lindo porque bueno, vi ahí bebés, lleno de bebés, niños, estaba. Niñas, bebés, sí. Jóvenes, adultos, abuelos, sí. Así que fue un encuentro eso, para reunirse en familia, la verdad, y disfrutar del espacio, que el galponcito está hermoso con ese patio. ¿Puedo toser un poco? Divino, sí, por favor. Permiso, ¿puedo toser un poco? ¿Qué pasó? Compañeros de Radio Nauta. Ah, faltaron algunos, durmiendo, ¿no? La siesta. Bien, después, no, ahí quiere hablar el operador Pablito. Bueno, hubo una fiesta donde no pude ir también, si querés ahora contragolpean, pero me parece muy bien igual, porque tienen razón. Sabés que hubo una fiesta que organizó la Red Nacional de Medios Alternativos con todos sus colectivos, y bueno, al otro día tenía, anotá. Yo sé que hay gente que trabaja en una fábrica todos los días, se levanta a las 4 de la mañana. Pero ese día tenía una actividad en el CAI, en el Centro de Actividades Infantiles. Entraba a las 9, yo a las tipo 8 y pico ya estoy saliendo caminando para el lugar. Y después tenía unas jornadas que organizaba la Facultad de Ciencias Económicas, el INTA y la universidad en general y también la Facultad de Ciencias Naturales en Abasto, en el predio de la Escuela Agrotécnica que está en Abasto. ¿Y cómo te fue con la obra del mate? ¿Del mate hiciste al final? No, hice la del agua y después hice la historia de amor. Y no daba más, no daba más. Imagínate si me hubiese acostado a las 4 de la mañana. Bueno, todas las excusas, Pablo, ya escuchaste. O a las 5. Bueno, ese es el excusómetro. Después todos tenemos nuestro excusómetro donde decimos, no, me quedé, qué sé yo. Bueno, pero siempre hay mucho para hacer. Eso es la ciudad de La Plata también, ¿no? Sí, tremendo, la verdad. Es verdad. Tremendo. No descansas. No parás y bueno. Y está bien, hay que estar activo. Eso fue un poco lo que me pasó. A veces hay que descansar igual. Y aparte de eso, porque sabes que no soy tan salidor y me pone bien a veces salir, bailar. Es muy sanador bailar, los pude ver a los chicos el domingo después de la actividad que tuvimos, el taller de Antulio, donde también viene Pablo, nuestro operador de siempre, de este ovillo de este año, y hace bien, unos después de bailar te sentís, viste esa cuestión placentera, linda, liberadora, que el cuerpo empieza a circular la energía. Y así que bueno, pero tenía ganas dos cosas, de invitar al taller de los domingos, el que viene el profe Antulio y todos sus alumnos y alumnas, y que también venga el caracol bababundo, que creo que los alcanzaste a ver, que son la juegoteca ambulante que participó en la temporada 2014 y 2015, y que ese día tuvieron justo una actividad de juegos en el Meridiano Quinto, ese domingo. Donde también hubo distintos intercambios de juegos, algunos competitivos, otros cooperativos, pero que también tenía que ver con la niñez. Así que estar muy concurridos esa ludoteca andante, ¿no? Sí, la juegoteca, sí, con mucha actividad y que nos pone muy contentos. Y entonces tal vez en el fin de semana, el 22 o el 23 de octubre, hagamos la actividad, eso que nos ponemos en el horizonte de hacer una actividad de extensión de la biblioteca. Recordemos que siempre el rol de la biblioteca es promover el libro y la lectura. Promover el libro y la lectura también siempre con este tipo de actividades culturales. Ponernos a bailar, ponernos a jugar, ponernos a hacer teatro y tantas otras cosas. Qué bueno, buenísimo. Así que, bueno, y tenemos mucha información hoy porque... el otro día le decía a Rocío que hice como un resumencito de lo que pasó en la Biblio durante septiembre, así que también de eso podemos ir charlando. Por favor, durante el programa. Vos que sos tan genio, sos tan meticuloso con cada evento, me encanta eso. Pasame un poco de tu magia. No, pero soy un desvolado también, ¿no? Te estoy idealizando mucho. Bueno, mira, tengo una sorpresa para mostrarte, que no te la mostré antes. Es un libro que nos mandó nuestra amiga Rocío, que se fue al encuentro de mujeres en Córdoba. Sí. Nos trajo este cuento hermoso, un cuento de amor en clave de sol. Mira que lo mires, es una encuadernación artesanal y con una... Una belleza, con un divino, CD. Divino, tiene un CD que tiene, lo estuve mirando ya, tiene música y tiene el cuento relatado también, así que bueno, te lo quería mostrar y esto lo me podemos dijo pasar que... también en algún programa de cuento relatado. Por favor, sí. O lo puedes relatar vos también. Organizar, sí, totalmente. Es un cuento hermoso para los que creen en hadas y duendes, que somos muchos. Así que algún día lo vamos a compartir y le mandamos un beso muy grande a Ro, sí, que estuvo allá en el encuentro de mujeres y me dijo que... la pasó muy bien, que estuvo bailando danzas afrobrasileras. Ajá. Y haciendo de todo un poco. ¿Qué encuentro fue? Contame. Encuentro Nacional de Mujeres, yo la verdad nunca fui, pero siempre, bueno, tiene muchas muy buenas referencias. Se hace en San Marcos Sierras, allá en Córdoba, al norte de Córdoba, sí. Ajá. Si no me falla en la geografía. Y bueno, bien, me dijo que fue muy concurrido, muchísima gente, no solo mujeres, también obviamente hombres, y para no hablar de género, o sea, ¿qué? No meterme en un berenjenal, todo tipo de seres concurrieron. Es diferente al encuentro que se va a hacer ahora en Rosario, no tanto se discute lo político, sino una cuestión más espiritual. Sí, podemos llamarlo así, tal vez, con actividades que tienden más a capaz también mechar con lo artístico, aunque bueno, es difícil porque se termina uno encasillando, ¿no? En esas categorías. Bien. Pero sí, es como vos dijiste. Bien. Ahora se viene el otro encuentro, que es... 8, 9 y 10, 8, 9, ¿no? 10. En Rosario. En Rosario, que es el histórico que llaman por el 30, 31 encuentro es increíble también que mujeres puedan reunirse a discutir proyectos, a intercambiar conocimientos, ideas, pasiones, preocupaciones, tristezas, alegrías y tantas otras cosas. Es necesario, absolutamente. Así que bueno, queda el cuento este muy lindo, lo vamos a sumar a nuestro... nuestra biblia. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría! Y un beso grande para Rocío, y que se está formando como bruja, o me parece. Y algo de eso anda tramando, me parece. Claro, hablando de brujas, vino la brujita Aileen el otro día, también de visita, nos puso muy contentos. Ella fue fundadora de la biblia para chicas y chicos, del Galponcito. Pasó un ratito y estaba estudiando, estaba con otros proyectos, nos dejó unos libros que también tenía de la biblia, y... y bueno, y eso, y no pudo estar Rodo, que es uno de los fundadores de la biblia, porque estuvo de viaje en la costa, y también Silvana pasó un ratito, que es una compañera que pasó ella, que fundó también la biblia, allá por el año 2001. Qué hermoso, bien. Así que nos visitaron de todos lados, y decíamos que fue el cierre de las actividades, fue rutilante, con mucha percu, con mucha música, y no nos animamos a bailar ninguno. ¿A vos te parece? Porque él dijeron dos veces, che, este tema es para bailar, y estábamos todos así. Qué aburrido. Pero estábamos como muy apasionados igual por la música. Sí, escuchando, bien. Pasa que cuesta romper a veces el hielo, ¿viste? Sí. Un poco, pero hay que animarse. Hay que animarse, tenés razón. Es necesario, sí. ¿Tenemos más música? Tenemos un tema llamado Fatu Yo, que justamente es una canción que me trajo a la memoria Rocío, que estuvo allá en el encuentro, y es una canción afrobrasilera y dice, invita a los niños a jugar. Vamos entonces, dale. Dale, vamos con Fatu Yo. Le presentamos a la canción Fatu Yo. ¡Bravo! Fato yo, si te añalano. Fatu fei fe fatu fatu pe ma yo fatu yo si ya ya la no Fatu fei fe fatu fatu pe ma yo fatu yo si ya ya la no Fatu fei fe fatu fatu pe ma yo fatu yo si ya ya la no Fatu fei fe fatu fatu pe ma yo Fatu fei fe fatu fatu prema yo fatu yo si ya ya la no Fatu fei fe fatu fatu prema yo fatu yo si ya ya la no Fatu fei fe fatu fatu prema yo El ovillo de colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Escuchando a través de esta transmisión del Ovillo de Colores, una canción afro-brasilera, Fatu Yo, que habla de los niños y el juego. Y bueno, hoy estuvimos hablando un poco del derecho de los niños y hoy, 26 de septiembre, que recordamos la fecha en que bueno, se sanciona y se pone en vigencia la ley que protege al niño, a la niña y al adolescente joven. Con sus derechos, hablamos de educación, de integración, de identidad. ¿Qué más, Edu? Derecho a tener un lugar donde vivir, derecho a que nos respeten, a la que salud. Nos quieran, a la salud. Y vos sabés que hoy no es un día común, no es un día cualquiera, porque hoy acá en la provincia de Buenos Aires tuvimos un paro muy importante donde no hubo clases en las escuelas, ni en los jardines, ni en los centros de día, ni en las guarderías, donde los chicos no pudieron hoy ejercer su derecho, porque los trabajadores y trabajadoras tomaron la medida diciendo, bueno, basta de ajuste, por paritaria ya, por mejores condiciones de trabajo, y todos esos derechos entonces vulnerados. El Estado se dedica últimamente a vulnerar. Así que para eso estaban los medios comunitarios, para eso están las bibliotecas populares, para eso están los gremios, la calle movilizada, para que estos derechos sean reales, la Así justicia es. Sea verdad. Así es. Y también, bueno, también esa resistencia, ¿no? Al poder, si vamos a hablar sin palabras mayores. Sí. Ahí estuve leyendo unos libros de la Biblia que hablan sobre la educación y los derechos humanos y lo importante que es tener estos proyectos que promueven la memoria y para entender, ¿no?, lo que pasó, sobre todo en este mes de septiembre que tenemos, es un mes muy sensible porque recordamos la noche de los lápices, el derecho de los estudiantes secundarios, ¿no? Uh-huh. Y tener en cuenta eso en la educación y en los jóvenes es muy importante, la memoria y trabajar en ese ejercicio para construir un futuro y un presente más justo, ¿no? Así muy bien. Que, bueno, por ahí vamos. Y hablando de construirnos, decíamos recién que Rocío se fue a este encuentro de mujeres, trajo un libro precioso y también este libro tiene una parte mágica. Tiene un poema hermoso, ahí va. Cada ser tiene un corazón, donde se encuentra el alma. El alma es como una semilla. Cada ser puede elegir cómo cultivarla a lo largo de su vida. Esa semilla puede florecer en una rosa o un árbol, en una mala hierba o un yuyo, pero ya es tiempo de evolución, de que de cada semilla florezca el amor. Argentina de... Y contarles que... ese poema nos ayuda, junto a tantas otras lecturas, a fortalecernos, a ser sujetos fuertes, estar bien plantados y bien plantadas muchas veces para defender nuestros derechos, para ser creativos, para ser felices, que creo que es lo que más importa. Contarles que también queremos compartir de este libro tan bonito que se llama Aprender con los chicos, de el MED, que es el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, un libro que es más pensado en los docentes, pero que reflexiona sobre las palabras de los chicos y de las chicas. Agus, mira, a los chicos les preguntan qué significa, qué es para vos patria, y dice, es el lugar donde nacemos, casi siempre vivimos y tenemos problemas. El lugar donde naciste, dice otro. Es el país donde estamos viviendo. Es donde una persona nace, vive y crece, dice otra. Es donde uno nace y dicen lo de todos los países. Así responde. Mi patria es la mejor. Wow. Por ejemplo, Florencia, la patria de los artistas. Israel, la de los religiosos. Es donde uno vive. Es lo que tiene cada país. El himno, la bandera. Otro dice, es una cosa que tiene cada país. Otro chico dice, es la bandera, el himno y el escudo. Cada país tiene una patria. Y otro dice, es algo muy bueno que nos ayuda mucho y nos enseña a querer y a respetar nuestra bandera. Otro chico dice, es algo que tienen todos los países. Es una palabra, alegría. Es un lugar donde hay convivencia. Se desarrolla un país con fuerza y amor. Otro dice, es una forma de independizarse solos, es tener un pueblo unido, triunfar y muchas cosas más. Es el hogar de cada uno, donde uno vive seguro. Es nuestro pueblo, no solo nuestro, sino de todas las provincias. Y por último, una nena dice, es un país que está ordenado, que tiene presidentes, ministros y todo lo demás. Qué bueno, sin filtro. Sin filtro. Está y van buenísimo. Saliendo cosas muy, muy interesantes. Interesantes para reflexionar, sí, en el imaginario, sobre todo de los niños y niñas, qué importante es, ¿no? Lo que está ahí dando vueltas, lo que canalizan, lo que aprenden en sociedad. Así que muy bueno el aporte. Sí, eso que la patria entonces es también el vecino, la vecina. La patria es un lugar donde tener un techo, la patria también es un barrio, es una comunidad, es lo fraterno, eso que es todo es dinámico, no queda en un una emblema imagen. O en claro. Una canción o en un símbolo como una bandera, ¿no? Claro, porque no recordemos que en nuestra región, por ejemplo, viven hermanos y hermanas de distintos países que hablan distintos idiomas. Hay una multiculturalidad tremenda y eso también es la patria, no es el idioma castellano, no es la bandera azul y blanca solamente, sino que también hay otros ingredientes y otras cosas que van cambiando con el tiempo. Sí, y la complejizan también, ¿no? Sí. Eso es lo más lindo. Sí, por eso también a veces aquellas personas, por suerte en nuestro país no hay tanto nacionalismo, ¿viste? Yo he ido a otros países donde todo, la patria, hay que morir por la patria. Bueno, hay que vivir por la patria, vivir por ese lugar donde todos podamos ser pueblo. Y me parece interesante eso, son muchos símbolos, son muchas cosas, son muchas cosas que también nos construyen, no que excluyen. Así que podemos hablar en 10.000 programas qué significa la patria y no terminaríamos nunca, pero es muy interesante escuchar también qué dicen los chicos y las chicas también. Totalmente, hay que integrar esas ideas. Así que bueno, ahora nos vamos entonces a la pausa de aquí de la radio. Queremos contarles que Radionauta está por cumplir 5 años. Se ha pasado volando la creación de Radionauta allá en el 2011 y que seguramente van a haber programas donde vamos a estar participando. Agus, tenemos que agendar ya. Me encantaría. Yo soy muy prematura todavía en la radio, pero bueno, me está copando. Sí, así que es un lugar, vamos a meterle cuerpo y cabeza. Recién vino Sofi, quien está participando de la decoración de nuestra biblio, y conoció la radio y dijo, ¡qué bonito! Me dijo. Con esa vocecita que tiene Sofi. Así que los chicos de Radionauta han sacado un volante muy, muy bien hecho, que seguramente estuvo en la fiesta de la RNMA, donde dice en pocas palabras: Radionauta transmite en 106.3, está la página de internet www.radionauta.com.ar. Su programación tiene espacios informativos, culturales, deportivos, musicales, de opinión y de humor, de política, economía, ambiente y derechos, entre otros. Construimos una agenda periodística propia y promovemos otras formas de comunicación. Intentamos abordar los temas de la realidad desde una visión propia, con perspectiva de género latinoamericana y transformadora de la sociedad. Es una radio Radionauta abierta a los distintos sectores de la comunidad: artistas, estudiantes, vecinas, vecinos, organizaciones, y queremos aportar a la difusión de las diferentes expresiones culturales, artísticas y sociales de la región. ¡Wow! Buenísimo, súper completo. ¡Cuántos horizontes! Sí, me parece muy bueno. Está buenísimo. Y que todos los días Radionauta lo construye, no solamente decía haciéndolo en el aire, sino también con una, en un muy lindo blog que tiene, y bueno, en los encuentros de formación, en los encuentros de intercambio con otros espacios. Lo de la fiesta de la RNMA también fue muy interesante. Te quedaste con esa temática, me parece que te duele no haber ido, pero, como a mí un poco también. Pero van a haber otras fiestas. Van a haber otras. Ya nos vamos a tener que enfrentar en las chacareras. Sí, por supuesto, vamos a demostrar todo lo que sabemos bailar de folclore. ¿Qué te parece, Agus? Dale, me vas a ganar seguro. No. Por los años de experiencia, más que nada. No, bueno, pero... siempre lo mataba con eso, ¿viste? Puf, bueno. Tish. Bueno, va con amor, che, no hay que fijarse en esos detalles. Muy bien, bueno, gracias, Agus, siempre sos muy afectuosa, me pone muy contento, en serio, hacer muchas cosas. No solamente estamos compartiendo la radio, sino también este taller, que después podés contarnos un poco más, porque avanzaron un montón con Juan en el taller de sombras. Pero vamos entonces a la pausa de la radio y después volvemos con más Ovillo de Colores. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mojón. Refugio para resistir. Esa señal que sirve de guía. Mojón. Es recorrer solo caminos que tengan corazón. Radionauta. Un mojón que se planta. Cocina. Lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Podría ser una... Y seguimos en El Ovillo de Colores. No sé si contamos suficiente lo del sábado, pero contamos que el encuentro en el festejo de los 15 años de la Biblio, el domingo, perdón, nos visitó el colectivo, el grupo de niñas y niños de Progreso, que habían venido ya. Ellos vinieron a ver la obra de títeres. Sí, también, me acuerdo, vi unas caritas conocidas. Vino Aurelia junto a los chicos y chicas, y vino también niños y niñas del CAI, del Centro de Actividades Infantiles, que estuvieron también. Después, bueno, se conectaron un rato y después se fueron a jugar a la pelota. Estuvieron a full. Los vi cuando llegué, todos transpirados y marrones con barro así en la cara, en todo el cuerpo. Así que, bueno, la pasaron bien, digamos. Sí, sí, sí. No sé cómo quedó la huerta de acá, de este centro comunitario, pero que no, cultural, porque no, creo que no le hayan llevado la pelota para allá. Y contarles que los horarios de la Biblio, más ahora que la tardecita es diferente a las tardecitas de invierno, está abierta la biblioteca de lunes a viernes de 18 a 21 horas de lunes a viernes, y también los días sábados se está dando un taller de mapuche de 10 de la mañana a 1, donde un colectivo de la comunidad mapuche está compartiendo, convidando el idioma mapuche. Qué interesante, no sabía ese dato. Buenísimo. ¿Viste? Y de alguna forma se pueden acercar entonces un rato antes de las 10 para inscribirse, para participar. El otro día vino, cuando estábamos en pleno festejo, un señor y me dice, ¿qué hora era el taller de mapuche? Y yo dije, espera, estaba colgado con 9 niños encima, corriendo de acá para allá, pero busqué y sí, a la mañana sábados de los sábados. Sábados a las 10. Sí, sábados a las 10. Y que también nuestra Biblio es la sede de distintos encuentros. Agus, es la asamblea de Olga, se junta en la Biblio de Niñas y Niños. Este mes tuvimos la visita del centro de día Despertares, que vino con nuestra compañera Steffi. Y también tuvimos la visita la semana pasada de una escuela experimental que se llama Semillas de Estrellas. O sea que pasan cosas en la Biblia y las vamos contando acá en el ovillo. Por favor, sí, que no se nos pase ninguna. Así, bueno, seguimos invitando a la gente que se acerca a compartir estos eventos. Sí, y estás con un pilón de libros. Un pilón de libros, como siempre. Ajá. Que me traje del galponcito de los cuentos. Uh-huh. Empezando por los más bebés, El día que naciste, de Robbie Harris, que, bueno, como ya ves, tiene dibujos del bebé cuando es recién nacido, sí, acá alimentándose con su mamá, sí, bostezando. Es un libro hermoso y que de hecho vi que lo leían, lo agarraron mucho el domingo. Sí. Lo vi girando por todas las mesas, por eso lo agarré. Es un libro hermoso de tapa dura. Sí, llama mucho la atención. Es un libro álbum y tiene lo que se llaman dibujos realistas. Yo hace poco que me asomé un poco a las artes plásticas, pero y decir, esto es realismo, ¿sí? Significa que son iguales a las fotos casi, es increíble. Totalmente, sí, hermoso, los dibujos, nunca podría hacer algo así. Así que no, ¿por qué muy no? Lindos. Nunca digas pero nunca. Son muy perfectos, me encanta. Bueno, este está para tenerlo ahí, ¿eh? Bien, ¿y qué más? El brazo. Después de la sección de ciencias, como siempre, Genios en Acción. Sí. De la edición que trae experimentos científicos de todo tipo. Sí. Por ejemplo, las plantas también transpiran. Wow. Frutas submarinas, conociendo a las lombrices, hay de todo. Son como fichas, magnético, ¿no? Una carpeta con fichas. Una carpeta con fichas y tenemos miles de experimentos, así que aquellos que les interesen, bueno, lo tienen ahí a mano. Bien. En el galponcito. Y bien, hay otro que me encantó mucho, sí, me encantó mucho, no sé si se dice así, pero bueno. Sí. La leyenda del yaguareté. Bien. Que es de una edición del Ministerio de Educación, muy lindas ilustraciones también. Muy bonito. Y bueno, el yaguareté, que como saben, es un felino que anda por nuestras tierras sudamericanas, en Argentina, en el norte, en el noreste lo podemos encontrar. Y ya que hablando de esto, recordé un evento que sucedió hace poco con Manaos en Santiago del Estero, sí, que pues sabemos que es la empresa de bebida. Manaos es una gaseosa, sí, ¿no? Que bueno, ha estado realizando desde hace varios años ya saqueos en la provincia de Santiago del Estero, y bueno, se ha disputado mucho con el MOCASE, que es el movimiento campesino, sí, de allá, que defiende sus tierras y tratan de, bueno, de evitar estos despojos que hay de las tierras. Así que, bueno, el yaguareté también no queremos que, no. que se vaya de esas tierras ni que se extinga. Así que, por supuesto, por favor, estemos ahí al tanto sí. de estas temáticas, problemas ambientales que nos rodean. Vos sabés, Agus, que pensaba contarle también a los chicos que no es que esta gente del Manaus o de lo que sea, cualquier otra empresa, se despertó un día y se pusieron loquitos e hicieron esto, sino que tiene que ver con un proyecto productivo que es la producción de soja por todos lados, y significa que es desmontar, no importa quién viva en ese lugar, para poder poner soja y vender y hacer dólares. Es lo único que le importa a este modelo económico del que vivimos. Entonces es eso lo que hoy está pasando, se están llevando por delante la naturaleza, donde también está, por supuesto, viviendo los seres humanos, y que de alguna forma es un poco la lectura que podemos hacer y repudiar este tipo de producción y repudiar este modelo, que también tiene el acompañamiento de los gobernadores, de los partidos políticos, más allá que después nos digan gorilas, y que de alguna forma también es un modelo sojero que viene hace muchos años, de la tierra en manos de pocos. Les molesta mucho que haya campesinos produciendo sus propios alimentos, alimentos sanos, les molesta mucho que se organicen, les molesta mucho que tengan una identidad, que los pueblos originarios también estén organizados, al poder económico entonces les molesta mucho, y lo que estamos haciendo es también con nuestros libros hablar de fábricas recuperadas, hablar de la fauna, de la flora, porque lo que no se conoce no se defiende. Entonces un poco acercarnos desde los libros a conocer nuestra madre tierra, a conocer las organizaciones sociales que están de pie luchando para tener historia, tener identidad y también tener memoria. Hermoso, bien, bien dicho. Así que bueno, nos quedamos. Así que no tomen Manaus, chicos. La leyenda del yaguareté. Y a defender, ¿no?, nuestras tierras. Muy bien, no tomen Manaus, tomen, naranjas tampoco exprimidas. Tampoco tomen Coca-Cola. No, traigo otra naranja de mi casa, ¿qué te parece? Dale, me encantó. Con hielo, por favor, sí. Ahora, que hace calor acá. Bueno, ahí está Belén también, que es conductora hoy de una tarde descalza. Y lo dije bien. Después le vamos a preguntar no sé, esos horizontes y esos sueños, y también qué significa la patria para ella, porque acá los niños y niñas han contado un poco qué significa la patria, y es interesante preguntarle a los compañeros también, a los grandes, qué significa la patria también para ellos. Interesante, hay que darle un poco de tiempo para que, para que lo ya piense. Formule, claro. Patria, sí. Dice uno. Qué temática. Si querés, antes de escuchar una canción, pero te leo no. un fragmento de este libro. Dale. Hermoso que tengo sobre la educación de Krishnamurti. Sí. Dice, la educación no consiste solo en aprender de los libros memorizando algunos hechos, sino también en aprender a mirar, a escuchar aquello que los libros dicen, tanto si lo que dicen es verdadero como si es falso. Todo eso es parte de la educación. La educación no es un mero pasar los exámenes, conseguir un título y un empleo, casarse y establecerse, sino también saber escuchar a los pájaros, ver el cielo, la extraordinaria belleza de un árbol, la forma de las colinas. Es sentir todo eso, estar realmente directamente en contacto con ello. Wow. Ya que hablamos un poco de la educación y los derechos de los niños, está bueno, es otra forma de ver la educación, un poco más holística, y bueno, rompiendo un poco la estructura académica, sí. ¿no? Que a veces caemos ahí. Vos sabés, Agus, que es muy interesante que nos decía un viejo profesor, un sociólogo de la Universidad Trashumante, hablaba de lo que era la capacitación y la formación. Él decía que la capacitación vendría a ser algo como que después el sistema nos va a ir moldeando para ser obedientes y estar estructurados. Y la formación significa de acercarnos a otro tipo de tarea, a otro tipo de prácticas también. Claro, desde lo interior, desde la relación con los demás, desde cosas que se nos movilizan diferentes. Y sobre todo esto que también pensábamos, y es parte de una manera de pensar las bibliotecas populares sobre todo, que las bibliotecas también son espacios de formación, donde ahí aprendemos de otra forma. Nos desparramamos leyendo un libro, nos desparramamos mirando un mapa, nos juntamos a jugar, como un espacio de encuentro que también forma parte de la educación. Así es, y contemplando la sensibilidad también de los sujetos que estamos en un proceso de aprendizaje, porque eso es lo que por general la escuela deja de lado, esa sensibilidad, y nos supone como personas ahistóricas, aisladas, así, ¿no? Como islas, como si viniéramos así y abriéramos nuestra cabecita y pusiéramos un montón de información nueva sin tener en cuenta todo lo otro que somos, ¿no? Toda uh-huh. la historia que nos compone, que nos forma. Así que, bueno, Krishnamurti es una referencia para leer sobre estas temáticas al que le interese. Bárbaro. Interesante. Está buenísimo porque aborda lo espiritual, que es también tan necesario, el camino también de lo espiritual como parte de lo humano. Así que bienvenido sea también a hablar de educación, a hablar de espiritualidad y también esos horizontes que estamos buscando siempre, que nos ayudan a caminar, diría nuestro amigo Eduardo Galeano. Vamos a otro tema entonces. Vamos a un tema. Allí. Hice la seña del tema. Ah, muy bien. Adiós. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, tené cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ay, son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. De colores, caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, martes a las 6 de la tarde, un programa para chicas y chicos de todas las edades. Continuamos en el ovillo de colores y se va septiembre, Agus. Sí, qué rápido pasó. No lo puedo concebir, yo no sé qué onda, pero como desde que hasta el invierno poco... hasta ahora para mí fue como una semana. Claro, pero hace poco hacía frío. Voló, sí, es verdad, ya estamos ahí, calentando los motores. Claro. Y en octubre se vienen cosas, decías recién que se venía el encuentro Nacional de Mujeres, 8, 9 y 10. Y vamos a tener una actividad también en la Biblio. El día 12, un taller de formación. Cuento otra novedad más. Dale. Viene una especialista mexicana que nos va a deleitar, va a compartir sus saberes y nosotros también con ella, donde vamos a tener una actividad para adultos que casi no hemos tenido este año. Vamos a tener dos actividades, una el 12 y otra el 20, que es la presentación de un libro de poemas, donde por fin los adultos van a poder también disfrutar de una actividad para ellos. Por suerte, cuando hacemos para los chicos, los grandes vienen también y sí, participan. Tal así cual, que, la familia entera. Claro. Buenísimo. El año pasado tuvimos... Eso es el 12, ¿no? El 12. Vamos a hacerlo al mediodía. Después vamos a dar más datos. Profesora mexicana que va a compartir sus saberes de sus experiencias zapatistas acá en la biblioteca nuestra, y el día 20 vamos a tener la presentación de un libro de poemas. Después, cuando estemos más cerca, vamos a hacer un spot acá en la radio seguramente, pero también vamos a dar más datos, más precisiones, para que todos puedan participar, todos con entrada libre y gratuita, por supuesto. Buenísimo. Y este sábado tenemos en Pereira una actividad también, ¿no? Que estaría muy bueno compartirlo también. Es una movida que está relacionada con, bueno, la lucha que están llevando a cabo los vecinos y vecinas de Pereira y sus alrededores por la temática de la autopista y en defensa de esa región que es un pulmón acá en la ciudad de La Plata, y que es muy importante conservarlo y que no los pasen por encima literalmente con la autopista, que es un proyecto que ya está ahí latente. Así que tenemos una actividad en que vamos a tratar de reunir un poco a los niños, niñas de la comunidad y a los adultos también, para compartir un poco de títeres, un poco de arte en general, y tratar de reunirnos todos por esta temática, ¿no? De la autopista y la defensa de este lugar, que es Pereira, un lugar hermoso, de hecho. Sí. El reclamo no solamente es por la autopista, como decía Agus, sino también tiene que ver con que haya servicios públicos para los habitantes del Parque Pereira Iraola. Hay más de 10.000 habitantes en ese lugar, más allá que te dice, ¿vive alguien en el Parque Pereira? No, no vive nadie, sí que viven. Escuelas, significa salas de primeros auxilios o de atención primaria de la salud, significa servicios para aquellos que habitan, que muchas veces son productores, hijos de productores también, que están ahí en el parque y que de alguna forma también tienen derechos, como decíamos recién. Así es, así que el sábado los esperamos a la tardecita, supongo que a partir de las 3-4 estaremos por ahí en la estación de Pereira, la estación de tren. Sí, en la estación de trenes, que ahora está con un sistema especial, vieron que no está pasando el tren, se está electrificando, tarda mucho todo ese tema, y que los vecinos también están reclamando la pronta reapertura, porque es uno de los problemas, tan como aislados. Recordemos que los micritos llegan hasta las 6 de la tarde allí, después ya no llegan más, arreglate como puedas, y que necesitan, por supuesto, tener servicio público, que es tan esencial, que el tren que los une con otras estaciones y los une con las dos ciudades importantes también de la región, como Buenos Aires y La Plata. Así que es parte también de las luchas. Insistimos, el Parque Pereira es un parque gigante que necesita políticas públicas, significa más guardaparques, presupuesto, camionetas, atención del Estado, y que no mire para otro lado como históricamente lo ha hecho. Así que bienvenidos sean estas actividades de la Asamblea, y gracias Ana Paula por la invitación. Sí, un saludo a Anita, que está ahí siempre en la huerta, ahí presente también, en la huerta de Elena. Así que un beso grande para ella. Sí, siempre está remando ahí tantas cosas. Así es. ¿Qué más teníamos? Bueno, hay un cuento, hay una canción. ¿Qué decís? ¿Vos que sos? Dale, vamos con el cuento. Un cuento. ¿Te animás? Dale. Dale. Los sentimientos jugando a las escondidas. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres y mujeres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre, tan loca, les propuso: ¿jugamos a las escondidas? La intriga levantó la ceja intrigada, y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿a las escondidas? ¿Cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón. Mientras tanto, ustedes se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, el primero de ustedes que yo encuentre ocupará entonces mi lugar para continuar así jugando. El entusiasmo bailó secundado de la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda, e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. La soberbia opinó que era un juego muy tonto. En el fondo, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella. Y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza.